Nube que me llevas, nube que me mientes, que me susurras y sonrojas hasta borrarme las penas. Nube de humo y de negro, nube de cielos claros que presagian tormentas, nube de tierra, de mar y de cielo. Te miro y te veo, nube, pero pienso en otras cosas, en la ciencia, en la muerte, en que te quise y no te tuve. A veces tapas la luna para que no la vea, porque tienes celos de ella y de su luz nocturna. Y vistes de plata desnuda tu piel secreta de nube, y entonces te quiero más de lo que jamás querer pude.